Bueno, acá estamos en tribunales, somos de Correpi, vinimos a apoyar a los compañeros detenidos dentro de un equipo de abogados, estamos los abogados de Correpi que van a llevar la causa. Tenemos 32 compañeros detenidos, les han endilgado los delitos de incitación pública y resistencia a la autoridad. Todavía no hemos podido hablar con ellos porque están incomunicados, no tenemos la certeza de que hayan llegado. Estamos esperando ahora a los familiares para que podamos hacer las presentaciones y comiencen las indagatorias. Bueno, el objetivo que tenemos hoy es que puedan liberar a todos los compañeros. La causa por la que se les imputa es resistencia a la autoridad, incitación pública. Sabemos que hay compañeros que están heridos. Y bueno, justamente la causa que comenzó por daño, les indilgaron después el delito de resistencia a la autoridad justamente para después justificar los golpes a los detenidos. Y bueno, hasta lo que sabemos es que el SAME los había podido revisar, pero no tenemos la certeza de cómo es el estado. Como decía recién, están incomunicados desde el día de ayer, los familiares no los han podido ver, no les han podido acercar comida, así que bueno, estamos todos apoyando acá, va a ser una jornada larga, pero no nos vamos a ir y el objetivo es que estén liberados. Muchas gracias.